traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tambor. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. Cuero para todos. ¿Tenemos móvil, la bella? Tenemos móvil. Bueno, les cuento, ya lo saben, ¿no? Las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich radicaron ayer dos denuncias penales ante la justicia, ante el tribunal, les diríamos, tras recibir, porque la justicia es otra cosa, que las habían recibido de un supuesto ex agente de inteligencia. Esto venía con un listado de políticos, jueces, economistas, empresarios y periodistas que por orden del gobierno supuestamente serían escuchados de manera ilegal por el Ejército o la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Pero para saber más sobre esta cuestión, vamos a un móvil, justamente desde ahí, desde la AFI, gracias a un convenio firmado por esta red con un conocido canal de noticias que se quedó sin debate al final, ¿eh? Enchu, a pesar de haberlo anunciado como loco. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán, te saludo a Tulio. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando en la AFI? El águila cruzó la montaña y se posó en la rama del cedro. ¿Qué pasó? ¿Cómo, Tulio? ¿Qué? El conejo está a su madriguera, pero sí es la coneja. ¿Qué? ¿De qué hablas, Tulio? ¿De qué me hablas? No digas nombres. Yo soy el señor Águila. ¿Águila? Sí. No, Anguila. ¿Anguila te pusiste ahora? Señor Anguila. ¿Antes eras Águila? Antes era Águila. Señor Anguila, y usted es el señor Mariposa. ¿Yo soy el señor Mariposa? Se están escuchando. No, Tulio, no. No, señor Anguila. Bueno, señor Anguila, yo no, así no puedo laburar. Señor Anguila, ¿me puede decir de dónde sacaron esa lista de los supuestos espiados? Me imagino que tendrá mucha información, señor Anguila, ¿no? De estos supuestos agentes, etcétera. Por supuesto, señor Mariposa. Es Mariposa. No, te cuento algunas cosas de este agente. Dale. A ponerle cortina. Él es un agente intrépido, capaz de luchar contra los enemigos más poderosos. El peligro no lo amedrenta. El miedo no lo detiene. Tiene nervios de acero. Su principal enemigo, sí, el mal. Sus principales aliados, ¿quién? Laura Alonso y Patricia Bullrich. Llevó adelante las más exitosas investigaciones. Descubre a los mandados. ¿A los quién? A los malvados, aunque ellos se escondan muy bien. Lo descubre. Él es... ¿Quién es? El superagente de la lista. El superagente de la lista. Acción. Suspenso. Caída de gobierno. Operaciones. Espías. Un thriller que lo mantendrá prendido a la pantalla. Con Antonio Stiuso como... Jaime. Ah, el robot. Eduardo Van der Koy como... Wolverine. Está bien, ¿no? Wolverine. Elisa Carrió como... Misery. No. Patricia Bullrich como... El Beto Carranza. La presentación de Laura Alonso como... ¿Cómo qué? Mister Ed. No. Qué papel es raro que le dieron. Y la participación especial de Mika Marijan como... Opalumpa. Qué raro el casting. Próximamente en cines. Tienes muy raro. ¿Es de espía la película o es cómica? ¿Eh? Una película, Perdón, señor Mariposa. Ay, porfa, decime lo que quieras. No soy ni santo ni mariposa. El espectáculo al que asistimos, señor Mariposa. Sí. Una triste película de espionaje mal hecha. Ajá. Sin tiburones, ni delfines, ni mojarritas. Ajá. Pero con congojas, señor Mariposa. Basta, señor Mariposa, por favor. El gobierno mandó a espiar a cientos de los mejores hombres y mujeres de este país. ¿A los mejores? Hombres y mujeres que están totalmente desprotegidos, indefensos ante los embates del poder. ¿Quién? Hombres y mujeres indefensos como... Ernestina de Noble, Héctor Mañeto, Marcelo Bonelli, Ricardo Lorenzetti, Mauricio Macri, Rifle Varela. ¿No se rían? ¿Por qué no me espían al Rifle Varela? No lo sé. Pero lo espían. Ellos quieren que se acabe esta era de persecuciones y peleas. No quieren más embates oficiales, no quieren más Lola, señor Mariposa. Pero por suerte, dos recontra diputadas, dos diputadísimas. ¿Qué? Diputadas independientes que defienden a la prensa independiente. Vamos, tú, no y también defienden a los países que aman a la independencia. Sí. Como son Laura Alonso y Patricia Bullrich. Sí. Por suerte ellas, demostrando un coraje propio de un hombre, a pesar de ser mujeres. No seas machista. Ellas recibieron casualmente esta data de una gente que nada tiene que ver con Seprin, ni con Estiuso, ni con nada. Está chequeado que no tiene nada que ver. Nada. No tiene que ver una con... gente arrepentida, una gente que sin otra motivación que el republicanismo y la civilidad. Ajá. Contactó a estas diputadas y les dijo... Están espiando y a mí me parece como el demonio esto. Ah, mirá vos, la gente se arrepiente y dijo esto no es republicano, me parece. Y ellos lo denunciaron, señor Mariposa. Ya, y ahora esperemos simplemente que la justicia se digne actuar. Escúchame, Estudio, por favor, primero, dejá de decirme, señor Mariposa. Vos decís que no tiene nada que ver con Estiuso, por favor. Justo estas dos diputadas que son las que más hablaban con él y con la embajada. Esto no se lo cree nada, no tiene nada que ver con Estiuso. También tenemos otros temas, Santo. No, contestame lo que te digo. Porque llegó el futuro. ¿Qué futuro? 21 de octubre de 2015. ¿Qué? De Marty McFly Day. ¿Qué? El día en que Marty McFly llega al futuro. No, ¿qué estás hablando de Volver al Futuro? En la película Volver al Futuro. Sí, sí, claro, Michael Fox. Ponete el papel de Marty McFly. Ponete la fila, tú. Lo vieron toda la mañana con eso también, ¿eh? Sí, las dos cosas. Sí, sí, ah, ¿sí? Sí, lo vi. Ya viene, por eso, Guille Lobo con su columna de ciencia. No, no quiero. ¿Qué cosas se cumplieron de Volver al Futuro y cuáles no? Ah, qué interesante. ¿Eso hizo en serio Guille Lobo? Sí. No, no es guión esto. No. Julio, esto no, es verdad. No, eso es por tele, nada más. Bueno. También llega el toque Magtas. ¿Sabes qué? No sos tan ridículo entonces vos, Julio. Con su columna, el futuro que dan ganas de vomitar. ¿Esa es en la columna de Magda? El toque más. Y por supuesto llega Santi Dorrego, con esa cara de pibe inteligente que tiene. Es verdad, sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Con los memes, señor Mariposa. Manda tu meme de Marty McFly a nuestro Twitter. Con el hashtag Santo Señor Mariposa quiere meme. No. Bueno. ¿Qué hashtag? Santo es señor Mariposa y quiere memes. Es una cosa, no me cambies de tema. Pará con esto, yo no quiero memes. No soy santo, no soy señor Mariposa. Tulio, por favor, te llamé para hablar de otra cosa. Y no hagas los memes con Santo quiere memes Mariposa. No, no queda bien, no, no queda no bien. Va a gustar a Santo, señor Mariposa y quiere memes. No, señor Mariposa, memes. Te llamé para hablar de otra cosa, Tulio. Ah, sorry, Santo, mala mía. Disculpa. Bueno, entonces vale. Disculpa. Bueno, dale. Disculpa. Bueno. What a mistake, ¿verdad? No, what a mistake, what a mistake. No, pensé que era el momento de relax, viste, que nos paramos junto a la touchscreen, haciendo chances entre nosotros. Mirá la corbata que se puso. No me importa, tú. Mirá la corbata que se puso Weimeyer. Bueno, y te reí. La camisa que se puso Bertolotti. Lo que nos dijeron los coaches. A Bertolotti lo estás espiando también. No me interesa. ¿Sabes qué te digo una cosa? No me interesa si los coaches, esos que decís vos, fueron a tu canal para decirle que tienen que ser buena onda, para explicarles cómo tienen que ser simpáticos, cuál es la cara de simpático que tiene que poner Carnota, que no le sale. No me interesa. Me interesa nada más lo de las escuchas. ¿Podemos hablar de esta denuncia impresentable? Además, tú lo que hicieron estas dos diputadas con lo que salió en Seprin la hicieron. Nada que ver con Seprin, ¿eh? ¿Ah, no? No. Y nada que ver con Estiuso, nada, para demostrarlo, justamente estamos aquí con el agente 47, ¿eh? El muerto que parla. ¿Qué es eso? Que fue el que entregó la lista y nos va a contar todo. ¿Está el agente? ¿Hay un agente de inteligencia ahí con vos? El agente 47, sí. ¿Y va a hablar? ¿Puede hablar? Sí. ¿Ese que entregó las listas? Ese que... Bueno, buenas tardes, agente 47. Opa, la pa. En hablan clave, así que lo voy a traducir. Dice que buenas tardes a todos. Pero pregúntale... Dijo palapa, yo escuché bien, ¿no? Preguntale de dónde sacó la información a la gente. Sí, me dicen que te pregunte por la lista. Dudan de su autenticidad, señor agente 47. ¿Qué tiene para decirle? Por dopo, tropolopo. La patrapa, va palapa. ¿Y dice que la lista es totalmente auténtica y que el gobierno espía a todos. Basta, Tulio. Tulio, esto es una payasada, esto es una cosa de infantil, de chicos, gopordopo, tropolopo, ¿viste? Sí, es de niño, es de séptimo grado. ¿Me estás ¿Qué? Agrega más información. Dice. A ver, ¿qué agrega información? Le llegó por la mañana, dice. ¿Qué llegó? ¿Qué información? A ver. Me insulta, escúchame, Tulio, hablemos mínimamente en serio. Me está insultando en jeringoso. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que esto es una pavada lo que estás haciendo, por favor. Así que el gobierno también espía a Astiuso. Vamos, viejo, Astiuso también lo espía el gobierno. ¿Eso es lo que estás diciendo? Astiuso, alias Jaime. Jaime, el niño tiene sed y no hay frutas. No. Ah, bueno. Jugo. Estás drogado. Jugo loco. Pero se droga el de él. José María Listorti. Sí. ¿Le gustó o no le gustó? Leo Rosenbasser. Oso. Oso. Meditación. Om. Wom. Caló. ¿Qué? Caló hondo en todos los integrantes de esta lista, el miedo. Está loco. El miedo a ser espiados. Que les representa dentro de sus almas un verdadero terror. Terror. Que este gobierno te escucha sigilosamente. Me hagas una película. En tus teléfonos. Detrás de las paredes. En todas partes acecha. Y en el momento menos pensado. ¡Atacará! Tulio. Porque quiere miedo. Y quiere sangre. No lo puedo creer. Es el sangre. No lo puedo creer. Es el sangre. Y un mundo de sensaciones tiene la gente escuchada. Sensaciones malas, santo. Ajá. Y lo único que hacen es preguntarse. Mira, bueno. Tulio, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado. Mi pregunta fue clara, sencilla. ¿Tiene que ver esto con Astiuso o no? ¿Tiene que ver con Astiuso o no? Y vos haces unos juegos de palabras ridículos que no sirven, no vayan para ningún lado. Pasás por Listorti, por le gustó o no le gustó. El niño tiene sed de Jaime. Estupideces una tras de la otra. Haces una cosa de terror, la risa de terror que termina con Sandra. No me contestás, loco. Si me querés dar información, dame like. Si no, cortamos. Que tenés sí, información, me la das. Si no, cortamos. No, santo, guardá un instante. Laura Alonso y Patricia Bullrich. Otra vez. Dos pro mujeres. Sí. Dos diputadas que están casi para el bronce, señor Mariposa. Sí. No es señor Mariposa. Niegan que tenga que ver esto con Ceprino, con Astiuso. Niegan todo y dicen, esta lista es auténtica. Y por eso, junto con todos los recontraescuchados, como verdaderos Tome Jovines. ¿Como Tome Jovines? No, no me vas a cantar. Y Marías Creusas. No, Tom Jovini, creo. Cantan. Respeta. Vamos. ¡Vámonos! No fue Astiuso, tampoco fue de Ceprín ni Astiuso. Eso canta. Fue un agente de la fino Astiuso. Escuchan a Bonellini, Astiuso. Acusa mal a la Laurita y la Pato. Jaime la lista no les dio, la dio una gente inteligente y valiente, cual James Bond. Esas escuchas son directas, lo hace la gente muy correcta. Es un gobierno sin razón, sin corazón. No fue Astiuso, tampoco fue de Ceprín, Astiuso. Sí, fue de Ceprín. Espían en el Clarín, no Astiuso. Clarín espía la política. No espía nuestro Macri, no Astiuso. Brigado. Brigado cola. A un perro tronco. Si no estaba Vudú. Vudú, pone a Vudú. Muerto Brigado cola. Vudú, ¿qué dice Brigado? ¿Qué? Tú, León. Estamos todos en cuero.